Río FM 94.3. 11 y 25 minutos de este domingo 18 de octubre del 2020. Bueno, decíamos que ayer fue el 17 de octubre, es un día muy, muy sentido, muy querido en la liturgia peronista. Es un día clave en lo que es la historia de la Argentina, en 75 años de ese reclamo popular que fue hasta la isla Martín García y trajo al general Perón, que puso en el poder, y de ahí en más, bueno, una historia conocida y una historia interpretada conforme el pensamiento ideológico de cada uno. Obviamente en la liturgia peronista es el día, el 17 de octubre, y vamos a charlar un rato con un referente del justicialismo correntino en esta circunstancia, ocupando el cargo de mayor jerarquía del gobierno provincial en la ciudad. Me estoy refiriendo al director provincial del IAPIP, el señor Claudio Marino. Claudio, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, acá andamos disfrutando de un lindo día, disfrutando del Día de la Madre, ya que está, si me dejás, saludar a todas las madres, en especial a la mía, mi señora, mi hija, pero bueno, en todas las madres en general, hoy es muy importante, lo mismo digamos que ayer para nosotros, para los peronistas, el Día de la Lealtad, y bueno, día seguido se festeja el Día de la Madre. ¿Qué más podemos pedir? No, sí, obviamente para el peronismo, reitero el concepto de la liturgia, creo que es el día de liturgia peronista el 17 de octubre. Sí, señor. Entonces, bueno, vos no viviste la época, yo tampoco, yo era muy chico en el arranque. Sí tenemos vivencias, y las vivencias son de cada uno, y cada uno creció en un hogar diferente, y creo que un poco la diversidad que nos permite la democracia nos hace poder pensar de manera diferente. Por eso de repente el hecho de preguntarte, ¿qué se siente un 17 de octubre? Y se sienten muchas cosas. El 17 de octubre, además de ser el Día de la Lealtad, yo creo que fue el comienzo, la piedra basal de lo que se llama justicialismo o peronismo. Ayer, no sé si estuviste viendo en las redes, bueno, se hizo un reconocimiento, un acompañamiento, digamos, en forma virtual, porque se pidió a cada uno de los dirigentes y del peronismo en general que no saliéramos a las calles. Y bueno, y se estuvo haciendo en forma virtual, y vos escuchabas, o por lo menos no sé si lo que uno es peronista y lo vive o lo ve de otra manera, pero vos escuchabas a gente que exponía, que decían, una de las preguntas, ¿por qué era peronista? Y bueno, y cosas que habían sucedido, y realmente se te ponía la piel de gallina. Llorabas, o sea, fue muy emocionante, fue muy lindo, y bueno, es, digamos, el hecho de que yo sea peronista, bueno, viene desde chico, es algo muy raro. Yo siempre digo, mi hermano es socialista, hincha de River y de Colón, yo soy de Boca, de Unión y peronista, o sea, en el mismo rancho, en el mismo techo, dos cosas totalmente distintas. Pero bueno, a mí me marcó una tía, Elba Vilella, de Barrancas, de quien tengo los mejores recuerdos, y bueno, y me crié con ella, y en una pared lo tenías a Perón en la motoneta, el otro lo tenías en el caballo, en la otra lo tenía con el auto el justicialista, un busto de Perón. Entonces bueno, fui mamando eso desde chico. El peronismo, o por lo menos el que se dice peronista, siempre está trabajando por la justicia social, por la igualdad, por el bien común de la gente, y bueno, y eso me hace sentir identificado, digamos, comulga con mis principios, y por eso creo que soy justicialista. Vos sabés que la idea de hablar esto es porque justamente no toda la gente piensa lo mismo, pero tampoco toda la gente siente lo mismo y está identificada de determinada manera. Entonces hay un montón de gente que no, por ahí no divide una cosa de la otra, y me estoy refiriendo concretamente a lo que es el gobierno de lo que es el partido. Entonces, por ahí creo que caemos en el error, en general, de unir ambas cosas. Y me parece que no está bien el hecho de unir determinadas cosas. El gobierno es de todos, y el partido es de la gente que lo compone, o de la gente que milita, o de la gente que simpatiza, porque en definitiva hoy por hoy es una idea que ha quedado, se ha ido renovando con el tiempo bajo los distintos movimientos que ha tenido el peronismo, sin lugar a dudas. Entonces, bueno, vos estás viviendo de un sentimiento que, como manifestás, creo que en la gran mayoría de los casos han mamado de su, no sé, anteriores, de su pasado, alguien que le contó historias que han vivido, que un poco conforman un abanico muy grande de gente que haya trasladado 75 años un sentimiento para sentirlo de esta manera. No sé si vos lo ves así, de esta forma. Sí, mira, ayer había mucha gente, te estoy hablando de mucho, de las personas que entrevistaban y que se hicieron justicialistas o se hicieron peronistas con Néstor y Cristina, que anteriormente no le interesaba, que no le gustaba o no sentían nada, y bueno, y el hecho de que muchos coincidían el hecho de cuando asumió Néstor y dejó los cuadros. Otros con que se habían ido porque estaban cansados de la Argentina, de fracasos, de un montón de cosas, y eran científicos y se habían ido al exterior, y cuando vieron cómo se venía manejando, también Néstor y Cristina volvieron al país, y ellos se fueron hasta enojados con el peronismo, o sea, en su momento con Menem, pero bueno. Regresaban y hoy daban testimonio de hechos que habían sucedido y por los cuales se sentían orgullosos y estaban contentos. O sea, yo no sé si viene hoy vos te pones a ver. Yo creo que Néstor y Cristina en estos momentos han despertado algo que hacía mucho que no existía. Yo vengo, bueno, más o menos tenemos la misma edad, y vos recordarás, cuando éramos chicos no había, o eran muy pocos los que asistían a un partido, no había ese fervor, esa semilla que creo que germinó ahora, y que todos tenemos un partido, y coincido con vos con lo que vos decís, una cosa es el partido y otra es el gobierno, y de hecho, y sobre todo este gobierno, el gobierno provincial, está trabajando. Hay algo que no se dice, hay algo que no se cuenta, pero por ejemplo, si vos le preguntás a cualquiera que trabajaba en el municipio, estaban 4 meses atrasados, y este gobierno apoyando, ayudando, colaborando, y de manera económica, y más allá de que es de otro partido, hoy están al día. Hay problemas, o sea, le han sacado subsidios, dinero, ayudas, colaboraciones, que está permitiendo que hoy Coronda sea distinto. Entonces, no importa el color político, yo siempre lo digo, yo con el gobierno municipal en este caso, y no solo con este, con todos los que me han venido a pedir colaboración. Yo no me fijo de qué partido es, como funcionario, sino que beneficia a un montón de gente, y de hecho le he donado bloques ahora para el camping de Punta del Este, todo el disqueado, todo lo que se hizo, el trabajo en la costa, lo hicieron con un disco que teníamos nosotros en el Yapip. En estos momentos me encuentro abocado a la reparación de una pala Way, que la vamos a utilizar ahí en la cárcel, y que estaba totalmente rota, digamos, no, prácticamente, fuera de funcionamiento, pero muy mal, fuera de funcionamiento, digamos, con un costo bastante importante en la reparación, y sin embargo lo estamos reparando, lo vamos a reparar, y después sigue siendo de la municipalidad. O sea, nosotros venimos, o por lo menos lo que a mí cabe, y en la bajada de línea que nos dan desde provincia, tenemos que trabajar por el pueblo, tenemos que trabajar por la ciudad, por el ciudadano, tenemos que dejar de lado las mezquindades, y sobre todo mezquindades políticas. O sea, acá no es que si sos de un partido, yo siempre cuento la misma historia. Como vos sabrás, yo tengo una panadería, y bueno, uno de los lugares a los que le llevo panes es La Rechea. Y yo vi durante el otro año, y aquel que vive en La Rechea o que ha ido a La Rechea habrá visto todo lo que es cuando vos ingresas a La Rechea, de mano izquierda, hay una canchita de fútbol. Ahí había 27 paladas, porque una vez paré y me tomé el trabajo de contarlo, y había 27 camionadas de ripio para tirar en La Rechea. Y acá yo soy consciente, y vos también, porque lo habrás escuchado en todos los medios, que se peleaban para traer 3 o 4 paladas de escombro. Vos sos consciente que si vas, o los invito, que vayan a Barrancas, que vayan a San Fabián, que vayan a La Rechea, que vayan a Desvío Orijón, y ustedes se van a encontrar con que con el famoso plan Iluminar se le puso luz LED a toda la población, y Coronda y Arocena no, porque éramos de otro partido. Entonces yo creo que eso es lo que nos lastima, eso es las mezquindades, esas son las cosas que hacen mal, pero que no es hacia la persona, termina siendo hacia la población, y eso es lo que no tienen en cuenta o no valoran. Estoy charlando con Claudio Marino, que es director del IAPIP, básicamente es peronista, y la idea de hablarlo era tratar de entender, los que no somos peronistas, tratar de entender la mirada del peronismo hacia el propio peronismo. Y arrancamos tratando de dividir lo que era el partido en sí, o el movimiento en sí, o la, no sé si la filosofía que te da a partir de festejar o celebrar la liturgia del 17 de octubre, tratando de despegar el partido del gobierno en sí, porque el gobierno de todos y el partido es el partido, es del justicialismo. Es muy difícil por ahí desbrozar o separar, en el caso concreto de un funcionario, separar una cosa de la otra, porque está en funciones, y está en funciones por su propio partido. Entonces, por ahí entiendo el hecho de que arranquemos hablando de una cosa y terminemos hablando de la gestión, en este caso de Claudio Marino al frente del IAPIP, porque en definitiva creo que de eso también un poco se trata. Claudio, ¿cómo ves el del justicialismo? Por ejemplo, en Coronda, que bueno, en este momento no son gobierno, que perdieron las elecciones y que dentro de un año ya tenemos las próximas. ¿Cuál es la mirada? Mira, ha habido reuniones, se está hablando, yo creo que es sano, digamos, que haya diversidad, que haya distintas opiniones, que haya diversidad, que uno opine distinto al otro, y me parece bien. O sea, yo no puedo, yo te lo llevo, por ejemplo, si yo soy hincha de Boca y vos sos hincha de River, y por más que te explique lo que te explique, vos vas a seguir siendo hincha. Correcto. De River. Y mal haría en pretender de que seas hincha de River. Exactamente. No sabes lo que te perdés, te aclaro. lo lamento por vos. Es complicado, digamos. O sea, yo lo que a mí me duele y me pone mal, y realmente hasta por ahí me lastima por el nivel de agravio que hay, pero de los dos lados, o sea, no de dos lados, de un montón de lados, porque no son, o sea, nuevo que River, hay un montón de otros equipos, digamos, que participan. Yo creo que la política tiene que servir para que nos pongamos de acuerdo, para llevar un entendimiento, para tratar de desde las distintas miradas llegar a un buen puerto, a un objetivo que nos fijemos, Yo creo que tenemos que madurar como político y no como peronista, como político en general, y me remito a algo, o sea, ¿te acordás el busto de Belgrano que estuvo allá en la plazoleta cerca sí. de la terminal de tren? Después lo pasaron para la costa y bueno, y después terminó en la plaza de Belgrano. O sea, cada uno, no tenemos, yo sí hay algo que admiro, por ejemplo, de los rosarinos, es que ellos tienen una política de Estado y tienen algo fijado. Entonces, yo fui a estudiar a la facultad en el año 84 a Rosario, y Rosario llegaba, me acuerdo que fuimos a verlo, llegó el príncipe de España, el rey de España y la reina, que fueron ahí al Parque España y que hicieron la inauguración, y Rosario terminaba ahí. No sé si te acordás, vos, sí, pero terminaba ahí, y vos fijate cómo quedó. O sea, hay, no importa quién gobierne, pero hay cosas prefijadas que se respetan, que se llevan adelante y que es para el bienestar de la ciudad. No importa quién meta el gol, lo importante es que lo meta alguien con la camiseta de Coronga. Sí. Y eso creo que nos falta a muchos de los dirigentes, el celo, la envidia, digamos, porque lo hizo el otro. ¿Qué me importa que lo hizo el otro si lo hizo? Te pregunto, ¿hay autocrítica en el justicialismo? Sí, permanentemente. ¿En el justicialismo local hay autocrítica? Sí. Mira, de hecho tenemos varios grupos, porque ahora no nos podemos juntar, pero... Vos estás al frente de una agrupación. Vos estás al frente de una agrupación más o menos nueva, sí. Entre los vigentes tenemos, digamos, muchas veces nos planteamos y nos replanteamos un montón de cosas. Es que si no, no creces. Si yo tengo, siempre digo lo mismo, si tengo un ciguana, alguien que me dice está todo bien, y yo por ahí a lo mejor me equivoco y creo que está todo bien. Si yo tengo a alguien crítico que tengo enfrente y me hace abrir el ojo, me dice, che, no, mirá, por aquel lado no me tengo que enojar. Tengo que mirarlo, después de última evaluaré si tiene razón él o no. O a lo mejor para una partecita o todo, la totalidad, hay que hacerlo como me lo están indicando. ¿Qué le dirías a una persona que se está iniciando en la política y que de repente, bueno, esto es todo nuevo y las condiciones de participación hoy en la política, si bien son más abiertas, son más heterodoxas, es decir, habiendo tanto, ¿qué le dirías? Que milite, que participe, que no se meta, porque son las posibilidades que hoy por hoy andan dando vuelta. Sin duda, sí. Vos te pones a analizar, pero a nivel nacional, a nivel provincial, son siempre las mismas caras. Y siempre actúan de la misma manera, porque es lo que vos aprendiste, digamos, a hacer, y haces lo mismo siempre. Si tenemos recambios, si tenemos gente, generaciones nuevas que ven las cosas de otra manera, te ayudan a verlo a vos, y ellos son, digamos, artífices de cambio. No, yo le digo a todo el mundo, porque es muy fácil, de hecho yo no tengo necesidad de estar en política ni nada, o sea, no es una cuestión económica, ¿eh? Y te aseguro que para nada es una cuestión económica, pero sí el hecho de agarrar y de decir, bueno, tenemos gente nueva, gente distinta, que opina distinto, que se maneja distinto, que tiene otra mirada. Porque es fácil sentarse desde atrás de una computadora o un teléfono, agarrar y criticar, y es muy difícil ponerse y meterse en el lugar del otro y empezar y exponerte, porque te expones vos, se expone tu familia, se expone un montón de otras cosas que por ahí, digamos, no son las más adecuadas, pero bueno, son las reglas del juego, digamos. Claudio, de corazón te agradezco mucho este contacto de hoy, y bueno, obviamente vamos a seguir charlando de esto. Liderás una corriente interna dentro del justicialismo, y bueno, como siempre, nosotros abiertos a poder difundir la idea de todos, independientemente de... Creo que si podemos crecer va a ser sobre la base del diálogo y sobre la base de la exposición de las ideas. Sin duda, no es que te quieras... Y a diferencia de querer cambiar la ideología de la gente a cachetazos, creo que la idea es justamente explicarla y entenderla. Yo creo que con el ejemplo, viendo como un espejo, digamos, de aquel que hace de una determinada manera las cosas o de otra, yo creo que la gente se tiene que sumar. Y te vuelvo a repetir, no tenemos que pelear, tenemos que ponernos, y si vos hiciste una cosa, y bueno, y tratá de hacerlo mejor, y si criticás algo, no cometas el mismo error vos también, porque si no estás hablando y estás haciendo lo que vos criticás, o sea, es más de lo mismo, no tendría ningún sentido. Claudio, gracias, ¿eh? Pasado un buen domingo y nos estamos encontrando. Gracias, gracias para vos, para tu audiencia, y bueno, y nuevamente feliz día de la madre. Hablamos con Claudio Marino, dirigente peronista, actual director del IAPIP. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.